La agencia informativa Pulsar de AMARC, Aler Satelital y la red Farco presentan cobertura especial, tercera cumbre de los pueblos de América. Informes, despachos, entrevistas, comentarios de las principales actividades que dan vida a la cita de la ciudadanía en Mar del Plata, Argentina. Hola, muy buenas tardes. Estamos desde la ciudad de Mar del Plata, tomamos nuevamente contacto con esta transmisión especial para todo el mundo de las tres redes, la red Farco, AMARC y Aler, a través de sus agencias Pulsar, en el caso de AMARC, Aler Satelital y Farco Satelital. Estamos en la ciudad de Mar del Plata, como les decíamos, en la cobertura de esta tercera cumbre de los pueblos, que ya va tomando bastante color. Les contamos que en los alrededores del polideportivo de esta ciudad balnearia de la República Argentina ya hay bastante movimiento de gente, las delegaciones comienzan a acercarse, va tomando movimiento. Los puestos de venta de comidas rápidas y al paso ya se han instalado, gente que hace la vida diariamente con esta tarea de venta de productos alimenticios, bueno, está sirviendo de proveeduría para todos los participantes de este tercer encuentro, de esta tercera cumbre de los pueblos de América. Estamos en la ciudad de Mar del Plata y por supuesto que en esta media hora que vamos a estar compartiendo con ustedes, vamos a tener mucho material para llevarles, para que ustedes puedan vivir, como lo estamos viviendo nosotros, lo que está pasando en esta en este encuentro de organizaciones sociales que se realiza en Mar del Plata, casi en las mismas fechas en que se realiza la cumbre de presidentes del continente americano. Estamos con Daniela Caucoto de Chile, la saludamos. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludo a toda la audiencia de América Latina, también del mundo. Por supuesto, estamos nuevamente en esta transmisión conjunta y, como tú decías, Pepe, se vienen variados temas y ya está tomando forma y color también, obviamente, esta tercera cumbre de los pueblos. También nos acompaña Javier, que también, por supuesto, nos puede comentar y contar qué es lo que está pasando en estos momentos. Así es, estamos terminando una primera jornada intensa de mucha actividad y en la que, bueno, todavía falta un broche que será el espectáculo con el que todo lo artístico y lo cultural va a cerrar esta primera jornada de la tercera cumbre de los pueblos, y cerramos la ronda de presentaciones dándole también la bienvenida a esta tercera transmisión a Mario Villamayor. ¿Cómo va? ¿Qué tal, América? Buenas tardes, mundo. Feliz de iniciar esta tercera jornada informativa. Decirles que si usted hoy día no nos pudo sintonizar en la jornada de mediodía, decirle que tuvimos un desperfecto técnico, un problema de uno de los equipos que nos falló, pero que ya estamos con todo listo para que Pepe comience a repasar entonces las informaciones de la tarde. Así es, Mario, está todo listo y vamos a comenzar repasando con nuestro compañero Javier Germinario, que es un compañero trabajador de la FM de la Azotea, la radio anfitriona, la que nos está recibiendo en esta ciudad de Mar del Plata. Estamos con vos, Javier. Una de las personalidades que estuvo y que está en esta tercera cumbre de los pueblos en la ciudad de Mar del Plata es un atleta cubano que ha venido como parte de la delegación. La actividad fue cubierta por un grupo de compañeros que está trabajando en interconexiones, entre los que está Ramiro Rojas, justamente de FM de la Azotea de Mar del Plata. Sí, buenas tardes a toda Latinoamérica. Bueno, la delegación cubana está presente aquí en la Cumbre de los Pueblos, son cerca de 300, entre deportistas como Javier Sotomayor, el Grupo Campesino, el Comité de Defensa de la Revolución Cubana, están los pioneros también, muchos intelectuales, juristas, estudiantes de todo grado, y hay familiares de los cubanos detenidos en los Estados Unidos, también una banda de músicos, Hoyo Colorado, que se estarán presentando hoy por la noche, luego de la apertura formal de la tercera cumbre de los pueblos. Tenemos el testimonio de Javier Sotomayor contándonos sobre la presencia de los cubanos aquí en Mar del Plata. Representando a la delegación cubana que fuimos nominados para venir acá, y representando a todas las voces que se unen a una nueva y una mejor América, participando en diversos foros, diversas actividades igual culturales, en la inauguración de la Casa Alba por nuestro país, por Venezuela, y también a unirnos al pueblo de Argentina a decirle no a Bush en la marcha del día 4. Javier, ¿qué significa para el pueblo cubano estar presente hoy, dado que obviamente Fidel no puede venir por restricciones que ya todos conocemos? desde la primera vez que se hizo la Cumbre de las Américas, en el cual Cuba fue excluida. Actualmente igual no somos invitados, pero de ser así ya el comandante igual lo ha dicho, de que no estaríamos de acuerdo en participar, pero sí, nosotros nos sentimos igual contentos, en el caso mío de especial igual orgulloso de pertenecer a esta digna y variada delegación, más que todo cambiar experiencia con todos los aquí presentes. Esa era la palabra de Javier Sotomayor, parte de la delegación cubana, de más de 300 son los que están aquí en la tercera Cumbre de los Pueblos. Bueno, le agradecemos a Javier y a Ramiro con este relato de este, bueno, famosísimo y muy exitoso atleta cubano. Daniela. Bueno, sí, también hay informaciones en el ámbito de la niñez. Hay que decir que hoy se realizó el foro de niñas y niños aquí en Mar del Plata, por supuesto, en el marco de esta tercera cumbre de los pueblos, allí en el lugar, y por supuesto con un interesante entrevistado, hablamos de menores, estuvo Pablo Almeida, de Timbó, San José, Uruguay, y también Silvina Noya, de Radio Espica, de Santa Lucía. Bueno, buenas tardes, América Latina. Lo que vamos a escuchar ahora en estos momentos son los pioneros, que agrupan a niñas y niños de 6 a 15 años, quienes participan en organizaciones de la Federación Estudiantil con el objetivo de fortalecer todo tipo de actividades culturales, recreativas y deportivas. Bueno, vamos a escuchar a niñas entre 12 y 14 años quienes dan su mensaje a la realidad cubana y su deseo de la unión de los pueblos. Creo que aquí los pueblos de América venimos con el objetivo de difundir nuestras tradiciones, pero sobre todo de seguir luchando contra el ALCA, contra el neoliberalismo, pero además creo que esta cumbre tiene otro paso adelante, que es el ALBA. Creo que esta cumbre tiene otra alternativa, que es la República Bolivariana de Venezuela, y creo que esta cumbre va a tener caracteres fundamentales, va a hacer que la América Latina se una, que sigamos luchando por el ALBA y que sigamos luchando en contra del terrorismo, en contra del ALCA, en contra del neoliberalismo. Pues los niños cubanos, a partir también del triunfo de nuestra revolución socialista en el año 1959, empezamos entonces a vivir realmente la niñez feliz, la niñez plena que se merecen los niños en cualquier lugar del mundo. A raíz del triunfo revolucionario es que comienza entonces nuestro gobierno a preocuparse por la situación de los niños en Cuba, por la salud, por su bienestar social, por la educación, y pues antes del triunfo de la revolución teníamos una situación realmente crítica y triste de la realidad de los niños de Cuba, niños sin escuela, niños deambulando por las calles, niños hambrientos, niños sin vacunarse, niños desprotegidos contra el hambre y otras enfermedades, y bueno, a través de todos los años de la revolución hemos sido la prioridad primera de nuestro gobierno, y a pesar de ser un país pobre y subdesarrollado, no se ha escatimado nunca un recurso para dedicarlo al desarrollo más pleno de la infancia en Cuba. Y bueno, los resultados se pueden apreciar. Somos, a pesar de ser un país subdesarrollado, somos uno de las primeras potencias en el país, en el mundo, en la educación. Bueno, la frescura de la niñez se hace presente acá en la Cumbre de los Pueblos. Bueno, informó para ustedes Pablo Almeida, de FM Timbó, San José, Uruguay. Puede sintonizarnos a través de nuestra página www.farco.org.ar. Seguimos en esta última edición de esta programación especial en conjunto entre la agencia Pulsar de AMARC, la red Aler Satelital y también Farco Satelital, la red del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Les decimos que esta es la primera jornada, pero vamos a tener cuatro jornadas en total durante los cuatro jornadas más entre los cinco días que dura esta tercera cumbre de los pueblos. Así que durante todo el día nos van a poder estar sintonizando a través de las diferentes vías. En algunos casos, como escuchábamos recién, los sitios web, los sitios en internet de cada una de nuestras redes, y también a través del satélite del Foro Argentino de Radios Comunitarias y de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Muchos temas planteados, muchos temas para debatir, muchos temas para los que sacar conclusiones, Mario. Y uno de ellos es el que nos preocupa en este momento, porque el movimiento sindical de América Latina es un movimiento bastante diverso, es un movimiento que tiene además distintos compromisos internos que tienen que generar posibilidades de modificaciones de leyes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las legislaciones laborales. ¿Se respetan los derechos de los trabajadores en América Latina? ¿Cuál es la relación que se produce con los empresarios? ¿Qué es lo que pasa con los trabajadores cuando van de un país a otro? ¿Qué pasa con los trabajadores con los tratados de libre comercio? Son algunos de los temas que se tratan en el foro sindical que nos va a contar ahora Alicia Stum, quien estuvo reporteando hoy día en la mañana junto con Luciano Rombolá. Adelante, Alicia. Sí, es así. Hoy los líderes y las líderes sindicales de las Américas presentaron esta tarde la plataforma laboral. Como ellos y ellas, la definición era que es una herramienta creada para construir nuevas propuestas y alternativas. En la apertura, Hugo Moyano, secretario general de la Confederación Argentina del Trabajo, decía: creo que ha llegado el momento de que desde Argentina empecemos a discutir el eje de la discusión que nadie puede abandonar. No nos pueden engañar más con flexibilidades laborales, no nos pueden engañar más con todos esos inventos que nos trajeron en la década de 90. El eje de la discusión, a nuestro entender, a partir de ahora, es discutir la distribución equitativa de la riqueza. Luego de esta apertura, expusieron diferentes sindicalistas de América Latina y todas coincidieron en que el foro es de alguna manera un hecho histórico. ¿Por qué? Porque aquí convergen muchas redes y muchas tendencias sindicales y piensan es un inicio de la unidad sindical. La plataforma aborda desde tema, como decía el compañero, de la deuda externa hasta el tema de la migración y los derechos de los migrantes en otros países. Por su parte también Estela Díaz, de la Comisión de Mujeres de la Coordinadora de las Centrales Sindicales del Cono Sur, explicó que a pesar del salto teórico, todavía hay cuestiones pendientes para tener la plena participación de las mujeres en el movimiento sindical de las Américas. Pero se intenta muchas veces neutralizar una cuestión que tiene, y desde cual nosotras abordamos esta perspectiva, que es que hay relaciones de poder asimétricas, que es que hay relaciones de poder desigual, y que por eso seguimos necesitando promover los espacios de las mujeres, fortalecer su participación y su liderazgo. Informó para la radio de la cumbre Luciano Rómbola de FM La Tribu y Alicia Stum de FM Ciudad Nueva. Puede sintonizarnos a través de nuestras páginas. www.agenciapulsar.org. Un detalle que se puede decir para contextualizar o para decir de quién estábamos escuchando hace un rato. Estábamos escuchando a Hugo Moyano, un dirigente sindical importante de la República Argentina, pero uno de los dirigentes que estuvo en una posición, si se quiere, moderada en algún momento, en otro momento combativa, dentro de las diferentes centrales sindicales que se dieron en Argentina. Hoy ocupa la histórica Central Obrera, la Confederación General del Trabajo, la CGT, que surgió al calor del movimiento peronista desde los mediados del siglo pasado, en el año 1945. Ese es Hugo Moyano, dirigente de los camioneros. Bastante criticado, bastante cuestionado, bastante polémico, por no profundizar un poco más, porque no es el momento, pero para que tengamos una idea de quién es Hugo Moyano en Argentina. Vamos a decir que, bueno, el momento de la jornada en el que hemos llegado nos permite empezar a tomar, no sé si conclusiones, pero por lo menos sí datos e informes de lo que está pasando en cada uno de los espacios de trabajo, en cada uno de los foros y los talleres. Uno de ellos es el de Justicia y Democracia, en el que estuvieron trabajando Gabriel Rojas de Lorenzo Arenas de Concepción, Chile, y también Carmen Brigade de Trinidad en Asunción de Paraguay. Bueno, en la sala 4 del Estadio Mundialista de Mar del Plata se realizó el primer encuentro continental Otra Justicia es Posible, organizado por la Coordinadora Judicial de Justicia del Cono Sur. El tema que se abordó fue justicia y democracia. La apertura estuvo a cargo del secretario general de la Federación Judicial de Argentina, Jorge Izquierdo, a quien consultamos sobre la situación de la justicia en Latinoamérica. La gran mayoría de los países de América Latina tenemos graves problemas con la justicia porque evidentemente no hay un método de designación de jueces que estén comprometidos con los intereses populares, sino con los partidos políticos en los gobiernos, y terminan siendo fieles a los mandatos de los gobiernos, los partidos en el poder, y hay muchas sentencias en las cuales se tapa la corrupción que asola todo el continente. Por eso nosotros decimos que para mejorarla con la democracia en toda América Latina necesitamos jueces independientes, jueces democráticos y jueces comprometidos con las constituciones del continente y con la plena vigencia de los derechos humanos. También consultamos a Izquierdo acerca de las expectativas de esta tercera cumbre de los pueblos. Bueno, nosotros estamos muy contentos. Aquí tenemos representantes de Uruguay, de Brasil, de Argentina. Ahí viene el presidente de la Comisión Interamericana de Juristas de Cuba. Tenemos compañeros cubanos que están asistiendo al evento. Realmente estamos muy conformes, muy contentos, porque es un esfuerzo notable de la organización gremial y porque nuestra prédica está surtiendo los efectos. Por eso estamos muy contentos, el hecho de que podamos decirle al señor presidente de los Estados Unidos que no nos interesa su presencia aquí. Hasta aquí nuestro reporter. Soy Carmen Vigordá, de FM Trinidad, Asunción, Paraguay. Y Gabriel Rojas, de Radio Venezuela, de Concepción, Chile. Puede sintonizarnos a través de nuestra página www.aler.org.es. Varias cosas se han modificado en las últimas horas acá en Mar del Plata, sobre todo lo que tiene que ver con la movilización colectiva, tanto entrante a la provincia, desde la provincia de Buenos Aires hasta acá, hasta Mar del Plata, como la saliente, incluso los recorridos internos de la ciudad. Hay varias cosas que poder explicar acerca de lo que pasa, y muchas de ellas tienen que ver con la vida cotidiana de las personas. Vamos a conocer el informe de Emilce Don Giovanni, de FM En Tránsito de Castelar, y Alejandro Rodríguez, de FM La Cotorra, de Montevideo, Uruguay. La situación de los medios de transporte aquí en Mar del Plata está bastante complicada. Para los locales, la principal dificultad se encuentra en que los colectivos cambiaron sus recorridos y no hay ningún tipo de señalización, por lo cual no se sabe por dónde pasan ni dónde están las paradas. Esto hace muy difícil el traslado por estos medios. También esto lo pudimos vivir cuando tratamos de acercarnos a la terminal de ómnibus, que está ubicada en el centro de la ciudad y muy cercana a la muralla de 2 metros que delimita la zona de exclusión. Allí, Francisco Búa, uno de los choferes recién llegado de Buenos Aires, nos dijo lo siguiente. En cada pueblo tenés un puesto caminero, que vos de los pueblos tenés 3-4 pueblos en puesto caminero desde que salí de Buenos Aires. Y acá tenés 15 controles. ¿Y se controla la gente también en los que van o...? No, porque todavía no van a empezar a parar los micros, pero van, ya nos dijeron que van a parar los micros. Van a parar los micros, van a revisar todo, van a controlar. Luego de hablar con la gente de la terminal de ómnibus, fuimos a la estación de trenes y nos informaron que el servicio va a funcionar normalmente durante la cumbre, como cualquier otro día, solo que habrá un mayor control. Para la radio de la Cumbre de los Pueblos informaron Emilce Bol Giovanni, de FM En Tránsito de Buenos Aires, Argentina, y quien les habla, Alejandro Rodríguez, de La Cotorra FM de Montevideo, Uruguay. Puede sintonizarnos a través de nuestra página www.farco.org.ar. Y así seguimos avanzando en esta jornada especial que estamos entregando desde la Cumbre de los Pueblos en Mar del Plata, Argentina, para toda América Latina y el mundo a través de las frecuencias de las radios comunitarias del continente que se conectan a través del satélite de Aler o a través de las páginas de internet de Pulsar, de la agencia Pulsar, que está llevando las alternativas de lo que ocurre. Tenemos un invitado en cabina, importante invitado relacionado con la cultura, Pepe Frutos. Así es, Mario, porque anunciamos hace un rato que en un poco más de, o casi 2 horas, va a comenzar este lanzamiento cultural que se va a realizar de la cumbre, de la tercera cumbre de los pueblos. Hoy se había hecho el lanzamiento político con la conferencia de prensa y el número central, si podemos llamarlo así, el cierre de este festival cultural que va a servir de lanzamiento de la Cumbre de los Pueblos, va a estar a cargo de un folclorista, un músico argentino joven de las nuevas camadas, pero muy comprometido. Es Rally Barrio Nuevo y lo tenemos con nosotros en el estudio de la radio de la Cumbre. Hola, Rally, ¿cómo estás? Bien, bien, contento de estar aquí en la tercera cumbre y de dar mi participación a través de la música y compartiendo, bueno, reuniéndome de a poco, encontrándome con amigos que nos vemos en otros, también en otros encuentros. Y bueno, invitado hoy a la apertura de la cumbre, que vamos a tocar algunas canciones con otros compañeros músicos, invitado por las organizaciones campesinas de Argentina y por el gobierno, por el Ministerio de Cultura de Cuba también. Ahí está. Rally, ¿cómo surge esta? ¿Es una necesidad de los artistas también, además de la propia creación de las obras, que son el producto del trabajo de los artistas, un compromiso con los movimientos, los vecinos, las personas que se comienzan a organizar para tratar de buscar salidas y para que este mundo sea distinto? Y bueno, sí, en muchos casos es una necesidad. Es como, es la misma participación que puede tener alguien que está vinculado en cualquier lucha de este lado, para llamarlo de alguna manera, que esté en contra de lo que propone el sistema o lo que propone el imperio, ¿no?, en estos tiempos. Bueno, en el caso de los músicos también se manifiestan. Creo que la música o cualquier manifestación artística dentro de esta lucha por la dignidad es importante. No me parece que sola pueda cambiar las cosas, pero sí creo que es una de los condimentos importantes dentro de la lucha, ¿no? También, están otro tipo de lucha que, bueno, se coordinan y la música y cualquier manifestación cultural es muy importante, te ayuda a reflexionar, a acompaña, es muy compañera la manifestación cultural, así que bueno, es una necesidad en lo personal, es una búsqueda y como bueno, nos toca ser músicos, nos manifestamos, ¿no? Vos como artista te nutrís de todo lo que va pasando, esta resistencia, sí, que hay a tantas prácticas injustas desde el poder que nombrabas. Totalmente, porque bueno, es cualquiera que se informe acerca de la historia no contada de América Latina o de cualquier lugar del mundo, bueno, hoy se ve a través de los medios, ¿no? Está bastante explícito lo que la ambición de los imperialistas, ¿no? Sin embargo, esto, como todos saben, viene de muchos años atrás, desde la conquista de los españoles hasta nuestros días, y bueno, yo que tengo la posibilidad de recorrer Argentina, me encuentro con muchas realidades, ¿no?, que hoy en día siguen siendo tal cual como desde el primer día que llegaron los europeos a estas tierras y que se siguen sacando, como el caso del oro. Pueblos como Andalgalá en Catamarca que tienen una mina que sacan millones de dólares mensuales y en los hospitales locales, por ejemplo, bueno, no hay ni una gasa. Eso se debe a gente traidora que deja que empresas, qué sé yo, canadienses, inglesas, sigan extrayendo cosas como hace más de 500 años en estas tierras y que no dejen nada a cambio de eso, ¿no? Rally, la gente que está escuchándonos en toda América Latina y muchos de ellos, mucho más allá en Europa o en el resto del mundo, se pregunta quién es Barrio Nuevo, porque no todos están acá escuchando y siguiendo, seguro, la música argentina. Seguro, seguro. ¿Podrías contarnos tú qué tipo de música es la que tú realizas? Bueno, yo soy de una provincia que es bastante folclórica en el noreste argentino, que es Santiago del Estero, por ende me he formado y me he criado en un ambiente muy folclórico. La música de la zona por excelencia se llama chacarera. Hoy voy a tocar varias chacareras, que es un ritmo como lo puede ser, qué sé yo, la marinera o el landó, la cueca, son ritmos folclóricos latinoamericanos. La chacarera es uno de ellos, de esa zona, y bueno, yo con la adolescencia comencé a descubrir que esas canciones que antes hablaban solamente de cuestiones paisajísticas, muy lindas por cierto, también podía encontrar en ese ámbito de la música folclórica también para expresar cosas que tienen que ver con la realidad, que antes por lo general uno lo encontraba en el rock, y bueno, que de hecho también es una música muy importante para mí, pero dentro de las chacareras y dentro de las músicas folclóricas encontraba un espacio muy muy lindo para poder hablar también de las realidades, ¿no? Eso en cuanto a la letra de las canciones. A la letra en de la cuanto canción. A la música, ¿cuál es el plus que le pone Rally Barrio Nuevo? Bueno, hoy he venido con mi guitarra, por lo general también toco con una banda, con un grupo. Hoy he venido con mi guitarra y voy a tocar canciones con mi estilo, que tienen que ver con la chacarera y con la influencia del rock también. ¿Qué cosa del rock es lo que más te influencia? Bueno, el modo de tocar, la actitud que tiene ante, para decir las cosas. El rock es muy importante, pero bueno, básicamente, como decía al principio, me he criado en un ámbito folclórico, que ese es el cimiento de lo que construyo, ¿no? Bueno, Rally, realmente te agradecemos por haberte prestado estos minutitos para dialogar con nosotros. Te contamos que todos los que estamos aquí trabajando, tanto en los micrófonos como en la producción, integramos redes de radios comunitarias a nivel nacional, a nivel latinoamericano y a nivel mundial, y bueno, estamos aquí presentes también como una cuestión de compromiso con estas nuevas alternativas que se están buscando y que también es una lucha que llevan adelante los artistas como vos. Te agradecemos mucho. Yo creo que es un lugar de encuentro y que las luchas son cotidianas también, ¿no? Esto es un lugar donde uno entrelaza las luchas. Pero bueno, la lucha de toda la gente que está aquí es cotidiana en cada uno en su terreno, ¿no? Así que un abrazo grande a todos y mucha fuerza y nos estamos viendo en el camino. Muchísimas gracias, Rally Barrio Nuevo. De Rally Barrio Nuevo con el tema del activista, como para que toda la audiencia que nos está escuchando en Latinoamérica y en el mundo, en Argentina no porque lo conocen, pero para el resto del mundo, para que tengan una idea de qué tipo de música hace Rally. Escuchamos un cachito y toma. Bueno, sin duda un buen tema, un poco para relajar los ánimos y un poco para mezclar la tónica que se ha dado durante esta jornada, primera jornada, hay que decir, de lo que es esta tercera cumbre de los pueblos, pero ya se han generado las primeras detenciones en el marco de lo que va a ser y lo que ha sido esta jornada. Según los datos que hemos recogido y que nos han llegado, hay que decir que tres dirigentes y delegados de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Salud de Bolivia fueron detenidos durante esta mañana, gracias, al parecer ya fueron liberados. Si bien teníamos pensado tener un contacto, no fue posible, pero sin duda es un hecho que ya está marcando un poco la pauta de lo que se viene quizás para los próximos días, sobre todo con esto de la marcha que va a ser el día viernes 4 de octubre, así que bueno, son temas que vamos a estar recogiendo durante esta transmisión especial conjunta de lo que es esta cumbre de los pueblos. Además, creo que no solamente habría que ver, porque no solamente creo que la detención fue por un hecho específico de la cumbre o de hoy, sino que al parecer estos dirigentes bolivianos tenían temas pendientes con la justicia, al parecer. Una situación bastante extraña que vamos a seguir investigando, tratando de buscarle el hilo a esta hebra que lo puede conducir tal vez a determinar cuál es la actitud que va a tener los organismos policiales en las próximas horas. Gracias, Daniela. Además, considerando de que se ha dicho ya durante esta mañana y el día anterior que abogados de acá, de Mar del Plata, estarían un poco siguiendo lo que son estas detenciones arbitrarias, por supuesto vamos a estar siguiendo el tema. Hay que decir además que Javier nos tiene más información con respecto a lo que se viene en esta noche inaugural y también lo que se viene para mañana. Así es, están confirmadas varias de las actividades en las que, bueno, esta radio oficial va a ir tratando de relatar cada una de estas actividades. Una de las más importantes es la tribuna antiimperialista, prevista a partir de las 5 de la tarde mañana en el aula magna del complejo universitario. También está previsto y anunciado el inicio del foro ecuménico, que se desarrollará a partir de las 2 de la tarde en el mismo complejo, y el foro de salud y medio ambiente, en este caso desde primera hora de la mañana. Y también van a continuar el foro sindical, el foro continental de justicia y el foro de pueblos originarios, actividades todas que han comenzado en este caso durante el día de hoy. Muy bien, compañeros, hemos llegado casi al final de esta última emisión de la primera jornada de la tercera cumbre de los pueblos que se está realizando en la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, una ciudad balnearia que tiene mucho atractivo en la época veraniega y que hoy está concitada a su atención porque se realiza la tercera cumbre de los pueblos y en muy poquitos días comienza la cumbre de presidentes. Mario Villalobos, nos despedimos hasta mañana. Nos despedimos a la mañana con la invitación para que muy temprano en la mañana nos volvamos a juntar. Hay una programación abierta para que usted donde quiera se encuentre esté interiorizado de lo que ocurre acá. Agradecemos a Cefi Cian que nos acompañó en el sonido, agradecemos a Inés Fariña que también estuvo en la coordinación, periodistas, técnicos y reporteros se van en este momento a cubrir nuevas informaciones para que usted esté absolutamente informado. Buenas tardes. Nos volvemos a encontrar en esta cobertura especial de la tercera cumbre de los pueblos de América, la cita de la ciudadanía en Mar del Plata, Argentina. Pulsa, Alerta Satelital y Farco, unidos para informar.